¿Por qué? ¿En qué región del universo, del más allá, de la eternidad, se guardan los paisajes, las escenas, los momentos que a lo largo de nuestra vida hemos vivido en este suelo? ¿A dónde se han ido, se van o se irán cada una de las personas que en estos días y otros murieron, mueren o morirán? ¿Por qué no se detiene el tiempo y deja para siempre en presente la realidad de cada persona, ser vivo, paisaje, flor, puestas del sol, momentos de lluvia, ríos o arroyuelos? ¿Por qué pasan, mueren y se desvanece en el tiempo tantas y tantas cosas bellas, sueños de las personas, sonrisas de niños, cantos y vuelos de los pájaros, música del viento en los bosques, prados floridos, nubes y amaneceres frescos? ¿Por qué lo que es hermoso y llena de hondo gozo el alma y corazón, irremisiblemente se lo lleva el tiempo? ¿Y para qué? ¿Y a dónde? ¿Por qué la vida, esencias, música de la naturaleza, misterios de atardeceres y cálidos rayos de sol nacen y se renuevan a cada instante, empujando para que desaparezca todo lo que es viejo? ¿Por qué todo es nacer y morir y nadie ni nada parece quedar eterno?